antes que el destino nos empiece a separar. Por esta vida hay una, ella bajaría la luna, mataría por fortunas, que al final vaya la locura. Lo que para mí no pudo hacer por ti yo lo lograré, por encima de las alturas. Sonido de plaza, plaza, plaza. Bueno, continuamos acá en Sonido de Plaza. Estábamos escuchando el tema de Anuel, Intocable, y ahora le vamos a hablar un poco sobre la prohibición, ¿no?, de fumar acá en el colegio. ¿Vos qué opinás, Schinkel? ¿Te parece mal? ¿Te parece bien que no fume más en el colegio? Me parece mal. ¿Por qué te parece mal? ¿Vos, Tito? ¿Tito, qué opinás de la prohibición de fumar acá en el colegio? Me parece que está mal porque hay gente que no se aguanta las ganas de fumar. Y nada, no sé, como yo también soy consumidor de cigarro, creo que está mal eso. Bueno, yo diría que estaría por un lado bien o por un lado mal, porque bueno, sabemos que fumar te daña la salud y está mal, pero a la vez, como vos dijiste, acá los fumadores es como por un par de días fumar un poco menos. Ale, ¿qué pensás de la prohibición de fumar acá en el colegio? En parte está bien, como vos dijiste, pero bueno, como yo fumo, nada, me gustaría que se pueda seguir fumando acá en el colegio. Pero sí, bueno, si lo quieren sacar, que lo saquen, no sé. Y sí, pero si es un bachillerato para adultos, o sea, nosotros sabemos que estamos fumando, ¿por qué no? Claro, nosotros somos responsables de lo que hacemos, pero bueno, ellos son los que mandan acá. El inspector, porque llegó y bueno, no hay prohibido fumar. Un garrón para lo que fumamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros pasamos... Estamos cuántas horas y... Nosotros tenemos muchas horas, ¿no?, acá en el colegio y... Cada vez que salimos del aula no queremos fumar un cigarro. Claro, es verdad. Pero bueno, un regarrón no fuma. Bueno, ahora le damos... Ya terminó y... Deberíamos decir que gracias por escucharnos y le vamos a dejar un tema a Anuel. Me contagié y... Bueno, espero que le haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Empezaban a temblar tus piernas, donde yo te lo metía completo y tú me decías que yo te estaba lastimando. ¿Te acuerdas? Claro. Ari, dime, ¿ya te olvidaste de mí? Nunca, baby. ¿O todavía te pasas pensando en mí? Día y noche. Mira, ¿y me has escrito algo? Sí, de verdad, no sé, te estaba escribiendo una canción. Ay, yo quiero escucharla, cántamela. Quiero oírla. Ay, sí, que me hace mucha falta. La voy a cantar, la manda mi vida, escúchame. Hasta la muerte, ¿oíste? Sin ti yo no me siento bien, nada más de mil cien, viviendo ahí por dentro muerto, hasta un cielo no ve. Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared. De la soledad yo me enamoré, me contagié. Mala costumbre me dio de...